Chiquita, te veo estresada por un pibe que no vale nada. Yo te tengo la cura, la cura. Vamos a tomar una, que la noche está divina. Olvídate ese chabón, que ahora viene otro mejor. Vamos a tomar una, que la noche está divina. Olvídate ese chabón. Dale, ponete linda y vámonos pa'l baile. Tu amiga te pinta y se visten, dale. Despejan la pista porque hoy se sale. Y lo que pase, shh, porque hoy todo vale. Hasta que salga el sol, le damos hasta que salga el sol. Sácate una foto en el espejo y escribe que se joda el amor, porque hoy, hasta que salga el sol, le damos hasta que salga el sol. Sácate una foto en el espejo y escribe que se joda el amor, porque hoy vamos a tomar una, que la noche está divina, Olvídate ese chabón, que ahora viene otro mejor. Vamos a tomar una, que la noche está divina, Olvídate ese chabón, que ahora viene otro mejor. Rumbay. Chiquita, te veo estresada por un pibe que no vale nada. Yo te tengo la cura, la cura. Vamos a tomar una, que la noche está divina, Olvídate ese chabón, que ahora viene otro mejor. No, no, rumbay, rumbay. Estoy listo.